Vengo hasta acá caminando, las calles están hechas mierda. Sí, no. Una cagada, toda una cagada. Che, pará, ¿eso rojo que estamos en el aire? Bueno, saludamos al público que nos escucha, ¿cómo les va? Bienvenidos a Planeta Rodante. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda equipo? Hola el equipo por allá. ¿Qué hacen, boludos? Y así arrancamos, a las puteadas. A las puteadas, sí, bueno, somos argentinos y a mucha honra. Y en el programa de hoy... Vamos a hablar acerca de las malas palabras. Origen, uso, repercusiones. Y podríamos empezar justamente planteándonos en esta primera estación, sociedad, las malas palabras. ¿Qué son las malas palabras? Claro, ¿qué son? No, ¿por qué son malas? En realidad, cuando empezamos a indagar un poco en el programa, nos cuestionábamos. ¿Hay malas palabras o las intenciones las pone cada sujeto? Claro, exactamente. Y bueno, una primera cuestión en relación a esta de malas palabras o no, está relacionado con, podríamos plantearlo de alguna forma como sinónimos, ¿no? O sea, un hablar vulgar, un hablar grosero. Uh-huh. Y esto se relaciona a los orígenes, si se quiere, de nuestra sociedad, donde la clase alta sostenía que su lenguaje era el culto, ¿no? Uh-huh. El lenguaje culto distinto de lo que usaban las personas del vulgo. Sí, justamente el pueblo, digamos, entonces... El pueblo trabajador. Exactamente. Nos remontamos hacia Antigua Roma, ¿no? En donde el trabajador era que hacía las tareas más precarias, las más sucias, las más deshonradas, y el de la clase alta, el que realiza las tareas finas, claro, con sus manos todas delicaditas. Claro, por eso también entonces, habla correctamente. Por eso también lo de grosería, relacionado con grueso, claro, o sea, el trabajo fino, el trabajo grueso. Entonces, quizás como para empezar a meternos en este tema, podemos... hacer una analogía o plantear como sinónimo de mala palabra, palabras vulgares, palabras groseras. Y bueno, en principio está relacionado con eso, ¿no? O sea, lo que es la cultura culta, podríamos decirlo, que también si queremos plantearlo en relación a otras expresiones culturales, también lo podemos plantear con la música clásica y la cumbia villera, por ejemplo, ¿no? O sea, algo es culto, la música clásica obviamente pues es de las clases altas, y la cumbia villera es más grosera, más vulgar. Así bueno, que bueno, un poco el origen, ¿no? de esta expresión, claro, malas palabras. Y lo cierto es que las buenas o malas palabras están relacionadas más bien con las intenciones, uh-huh, ¿sí? Más allá de su significado, que lo vamos a estudiar. Totalmente. Lo vamos a repasar dentro de un ratito. Pero en realidad está relacionado con las intenciones con las que uno dice esa palabra. Estoy uh-huh, justo haciendo un lenguaje, un curso de lenguaje de señas, disculpen. Ajá. Y... la Mimi, que es la profe que nos está enseñando, hace referencia a esto, ¿no? También el uso del el lenguaje, no solamente desde el lenguaje de señas, digamos, sino desde la posición de la cara y la gestificación, ¿será? ¿Se dice así? Gestualidad, no sé cómo sería la palabra. Los gestos, digamos. Pero digamos que siempre la buena o la mala palabra está acompañada por el gesto. Uh-huh. Entonces, ya fruncir el ceño, ¿sí? Sería como, ya estás determinando que es una pregunta, claro, más allá de las señas que vos hagas con tu mano. Sí, igual, y entonces, buenas o malas intenciones, o las buenas o malas palabras, no es lo mismo decir, che, boludo, ¿cómo andás? Que, che, ¿qué haces, boludo? Sí, bueno, y también... Y está acompañado también de... Y también uno puede, sin utilizar palabras vulgares, digámosle, también ser sumamente hiriente. Sí. Y con plantear. La cara, con la mirada. Sí, o quizás, qué sé yo, uno puede decir, andate de acá, déjame de romper las bolas, o puede decir, me cerrás la puerta de lo de afuera. Y en realidad, en ambos casos, se está planteando lo mismo. A la mierda. Totalmente. Y bueno, y como empezamos el programa, ¿no? ¿Para qué usamos nosotros las malas palabras? Bueno, en general las usamos para todo. Los argentinos usamos para todo. Lo usamos para todo. Ahí. Creo que debemos ser los únicos en el mundo que usamos tantas malas palabras. Sí. Palabras groseras, palabras vulgares. Sí. Sí, bueno, porque, a ver, el clásico, ¿no? O sea, unas malas palabras muy clásicas, digamos, el famoso hijo de puta, ¿no? Entonces, te enterás que un amigo se sacó la quiniela. ¡Qué hijo de puta! Mirá este, qué suerte que tiene, capo, grosso, que yo. Y es amigo tuyo, estás contento por estás tu amigo. Contento, pero le decís, hijo de puta. Claro, o... te enterás que, no sé, de pronto un ministro aumenta un servicio y decís, mirá este hijo de puta, otra vez, ahora nos aumentan todo. Por eso tiene que ver mucho con la intención que está dirigida, claro, me parece. Totalmente. Y aparte, tener bien en claro a quién le decís esas palabras. Seguro. ¿No? Es diferente hablarlo con un amigo, bueno, nosotros veníamos acá riéndonos a carcajadas por la calle, cagados de frío. Totalmente.

Yo a mí eso no me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá y de acá le salía un coso más largo. Que uno dice, qué cosa, ante esa situación, con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos. Pero yo digo, ellos tienen integrado toda esta familia marginal, un tanto despreciada, que son las malas palabras, que yo creo que en definitiva les sirven mucho para expresarse. ¿Les vamos a marginar o les vamos a cortar esa posibilidad? Afortunadamente, como ha sucedido a través de los tiempos, ellos no nos dan bola, entonces hablan como les parece y van enriqueciendo de alguna manera su vocabulario. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. ¿Y quiénes usan las malas palabras, no? Qué grande Fontana Rosa. Sí, bueno, todos. Un muy buen análisis. Y no tenemos que dejar de usarlas. No, pero como decía el gran Roberto, las malas palabras en realidad, o palabras marginales, como decía también, tienen un lugar importante y es importante también transmitir en quien está empezando a inmiscuirse en este idioma el valor que tienen estas palabras, porque pasa muchas veces que cuando se usan mucho, digamos, pierden el significado. Sí, ¿no? Obviamente, la connotación, ¿no? Claro, exactamente. Él hablaba de esto de las palabras marginales. Yo acá me anotaba la palabra, por ejemplo, parir, ¿no? ¿Qué te parió? Y uno ya sabe. Y la palabra parir pasó a ser, o sea, hoy en día pasa con los chicos, ¿no? Que uno capaz que dice, pero ¿qué lo parió? Para evitar decir una mala palabra, digamos, y en realidad ya lo interpretan. O sea, la palabra parir está empezando a tomar ese cariz. A tomar esa connotación que claro, no debería tener. Marginal, ¿no? Y bueno, y esto de, como él decía, ¿no? Palabrota, mal hablado, boca sucia, ¿cómo se relaciona con lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del vulgo, lo de la gente de a pie en oposición a la cultura culta. Uh-huh. Pero bueno, me parece que... Bueno, la pregunta también es, ¿cultos quiénes y por qué, no? Y bueno, a ver, siempre el culto va a ser el del pueblo dominante, ¿no? Así que bueno, esto del uso adecuado de la mala palabra, ¿no? La mala palabra tiene que tener su lugar. No es lo mismo mierda con tilde en la R que mielda, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo decir, este es un pelotudo, que decir, este muchacho no está haciendo lo que tendría que hacer. Uh-huh. Y bueno. No dejemos de usarlas, pero cuidémosla. Claro, porque si no pasa esto, ¿no? Lo que se usa, después ya pierde sentido. Después va y le decía a uno, che, no seas pelotudo. Bueno, sí, no, te estoy diciendo. No seas pelotudo. Te estoy diciendo pelotudo, no te estoy diciendo, claro, ay, qué sonso. No, bueno. Otro grande también ha hablado respecto de estas palabras, buenas, malas, veremos. Y un cuestionamiento también, ¿no? A un amigo, a Fontana Rosa, lo escuchamos, claro. A Dolina. Las malas palabras, la profusión de malas palabras. Yo convido a cada uno de nosotros a ver cuánto hay de violento en una mala palabra, cuánto hay de agresivo, de destructivo, de escandalizador, y cómo contribuyen esa forma de hablar a la destrucción del pensamiento. No es tan inocente una mala palabra como parece. Y tampoco es casual que los comunicadores más oeces sean también los más exitosos, porque son los que mejor representan a esa cantidad de gente llena de odio y de encono que los oye hablar y dice, así es como me gustaría a mí, así es como me gustaría matar, así es como me gustaría excluir, así es como me gustaría reprimir. Bueno, podemos completar lo que dijo Dolina diciendo que básicamente está hablando de Babi Echecopar y de Jorge Lanata, ¿no? Y Majul. Y Majul. Bueno, Majul yo no lo he escuchado tan putear tanto. Bueno. Pero sí, no, pero esto del rol del comunicador es fundamental. Uh-huh. Como o sea, en realidad es como hay personas con mucho odio que al leer o a escucharlos hablar en la radio y demás, no con nosotros, claro. No. Dicen, pero sí. Este hijo de puta tiene razón. Claro, o sea, está como, lleva al aire lo que yo quiero decir. Y todo el odio que tiene la sociedad, en realidad lo ven reflejado en ellos, pero en realidad el rol del comunicador tiene, en realidad es como lo mencionaba Dolina recién, tenemos que cuidarlo desde la palabra, ¿no? Sí, y quizás, a ver, Angie está queriendo comentar algo, ¿no? Ah, no, bien, hace otra seña, entonces que todavía no entendimos. Mire que hay algo que tenemos que afinar, ¿eh? No, recuerdo qué hace. Bien. Entonces, pero eso no salió al aire. Ah, bueno. Estamos teniendo dificultades técnicas. Se van a recuperar. Bueno. La última reflexión que quería plantear antes de ir al siguiente audio. Que hace un par de semanas largas o meses, creo que hace un par de meses, recordamos que la presidenta, hablando con Parrilli, también usó una mala palabra. Ahora no puedo recordar exactamente qué le dijo. Soy yo, boludo, Cristina. Soy yo, boludo, acá. En Canal 13 estaban todos santificándose. Pero el presidente puede decir que a las mujeres les gusta que le toquen el culo. Por ejemplo, claro, pero digo, la Nata en su propio canal puede decir cualquier cosa. Claro, cualquier insulto. Son unos pelotudos, son estos, son lo otro. Ahora, la expresidenta habla con un amigo diciendo que soy yo, boludo, y ya fue una cosa terrible, ¿no? Como cuestión de Estado, ¿eh? Claro, ¿cómo es este uso, esto que comentaba el rol Dolina? Del comunicador, ¿no? Totalmente. Y cómo con las palabras puede llenar de odio, de prejuicio, transcribe la realidad. Y si ampliamos la base, digamos, pues hablamos de malas palabras, digamos, si hablamos de groserías en general, las tapas de la revista Noticias, hay una muy, muy, muy sugerente, que cuando Cristina era presidenta, preside prácticamente masturbándose, casi totalmente desvestida, digamos, si eso no es un acto de violencia absoluto. Hacia la mujer, hacia otra persona. Hacia la sociedad en general también, porque digamos, estaban hablando de la presidenta que había sido elegida por una gran mayoría, no la mitad más uno, había sido bastante más quienes votamos a Cristina en ese momento, y no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, como este uso social, a través de los medios de comunicación, es para tener muy en cuenta. Y el resultado de ello, un audio que tenemos para compartir, que deja muy en evidencia la falta de argumentos de una parte de la sociedad, en la que acá hay un claro uso de las malas palabras con malas intenciones, pero desde el desconocimiento. Entonces, cuando uno no tiene que argumentar, pasan estas cosas. Haber sacado a la lacra que nos gobernó durante 12 años. Todos Montoneros pone bomba. Con la década ganada que tuvimos no tenemos justicia. Justicia no tenemos. Yo esperaba que fuera con más sangre. La verdad, literalmente, creo que tendría que haber mandado a reprimir mucho antes. Hablemos de lo que hicieron los últimos 12 años. Apoyo a mi presidente y detesto a todos los demás. ¿Qué le critico? Más mano dura. Más mano dura. La guita, ¿dónde está? ¡Esos a los chorros! ¡Que devuelvan la guita! ¡Aporrante! ¡Gracias a la Virgen Santísima! ¡Eso es ladrón! ¡Eso es ladrón, hija de puta! ¡Tiki preso esa mierda! ¡Caca! ¡No caca! ¡Son una basura! Por Dios, cuánto odio. Cuánto terrible. Odio desde el desconocimiento, sin poder argumentar. Y acá pasan estas cosas, ¿no? Lo primero es la mala palabra. Ante el no saber qué decir, enseguida recurrimos a cubrirnos con una palabra malintencionada. Totalmente. Y cómo se recurre a repetir esos fragmentos violentos del discurso que sale. Del discurso hegemónico de los medios de comunicación. Exactamente. Particularmente. Basura, 12 años de choreo. Sí, lacra. No, y aparte, no sé cómo no hay más sangre. Pensé que iban a reprimir. Están buscando, detesto a todos los demás que no sean mi presidente. Sí. Bueno, terrible. Esas personas que pedían más sangre y más mano dura, ojalá me equivoque o nos equivoquemos, porque seguro nadie que pensás como yo, no la encuentre con un ambalazo en la cabeza dentro de 4 o 5 años, reclamando como en el 2001, porque básicamente quienes estaban ahí en esa manifestación era toda esta clase media Que en el 2001... Que en el 2001 gritaba... sus ahorros. Llavero y cacerola, la lucha es una sola. Y en cuanto recuperaron... Y se olvidaron del resto de la sociedad. Y se olvidaron. Y lo más lindo es que lo poquito que recuperaron, que también eso forma parte de este discurso violento de los medios de comunicación hegemónicos, les hicieron creer que fue todo absolutamente por motivo de su propio trabajo, como si no hubieran trabajado en la época de Menem, o no hubieran trabajado en la época de Alfonsín, uh-huh. o no hubieran trabajado durante la dictadura. Y en realidad tiene que haber un Estado, ya no un gobierno, digamos un Estado, que preste una base de sustentación para que ese trabajo te rinda frutos. Nadie duda que la gente... No, nadie duda que salimos a trabajar, sí, claro. Pero inevitablemente tiene que haber un Estado que te claro. ampare y que haga que estas cosas funcionen para que nosotros uh-huh. Podamos salir adelante, para que puedas tener la casa, para que puedas claro. ir a la escuela, que tengas las vacaciones y demás. Bueno, remarcamos que este audio es un fragmento de una nota que un periodista les hace a la primer marcha a favor de Macri en el 2015, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y con esto pasamos al segundo tema del día de hoy. Bien. Tenemos a Puto de Molotov. Sí, yo antes quiero pedir. A ver. Esto es un llamado a la solidaridad. Una vez más. Cuarto programa y ahora ya va a tener una mala intención. voy a aprovechar que el programa me lo permite. Sí, sí, sí, sí, sí. Y voy a decir: manga de forros. Alguno de los que está escuchando que llame al teléfono fijo, por favor. Estoy a punto de perder alguna apuesta y la cordura. Si perdiera la cordura no me molestaría tanto, claro. Pero voy a perder la cordura. Tenemos un teléfono fijo acá en nuestro instituto. Sí, no se ortiven y llamen. El 4483022, lo voy a repetir porque yo me imagino más de un o una oyente que ahora está corriendo. Ay, no tengo para anotar. Bueno, era 4483022. Muy bien. Alguien va a llamar y el señor Martín Alba va a desesperar y te va a putear con toda la lista de malas palabras que vamos a usar después. Bien, esa lista, bueno, porque esa es con más propiedad, ¿viste? Bien. Yo ya te tiraría uno sí. por si alguien llega a llamar y a Martín ver. No puede sacarte al aire. Sí. Te diría crapuloso. ¿Crapulo? O sos un vida perdurable. Ay, vamos a decir. A mí me gusta Sascandil. Bueno, sos un vida perdurable, loco. Bien, che, bueno. Para un poco. Bien. Y con esto nos vamos al segundo tema. Y sí. ¿Puto de Molotov? Puto de Molotov, el noveno tema del primer disco de la banda mexicana ¿Dónde jugarán las niñas? Editado en el año 1997. A la vuelta del tema reflexionaremos sobre las repercusiones que tuvo este tema. Ups. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena. Y a Iñaki, su hermano. Maricón. ¿Qué Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Cambiame la cortina cuando tengas tiempo y no avises nada. Eso es ser forro, digamos. Por sí, ejemplo. La verdad que ese, sí. Ese... No, te ortivaste, eso es un forro. Claro, avisa sí. Cuando te pone la gorra la también. Sí. Sí, acá. Sí, sí, Martín Gato. Martín Gato. Palabras mayores, ¿no? Ojo ahí. Yo que vos, claro. No. Le podés decir forro, ortiga, pero hasta no. Ahí ya. No. Gato se reserva para otro, sí. Otra M, digamos. Otra M, que no es Martín. M, M. Seamos suspicaces, nadie sabe de quién hablamos. Suspicacia, claro. Bueno, escuchamos Puto, de Molotov. ¿Qué cantidad de problemas le trajo este puto tema a Molotov? Sí, bueno, lógico, no hace falta... Sí, no hace falta mucho analizarlo en profundidad. Le trajo muchos problemas el tema. Uh-huh. Denuncias también, pero bueno, vamos a escuchar un audio que nos aclara un poquito la situación. Es un documental de la banda en donde se les pregunta continuamente sobre el título de esta canción. ¿Cómo nace Puto? Puto está dedicada a Iñaki, a Paco y a los fobios. ¿Por qué? Porque les habían llevado a James. Nunca nadie había hecho una canción que se basara en una grosería. Por eso Puto y Chinga tu Madre son dos canciones para mí memorables. Se basan en la palabra directa de tú chinga tu madre y punto tú y punto todo. En España, en el País Vasco, tuvimos una demanda de la comunidad gay que decía que la rola era homofóbica. ¿Qué pensáis que los colectivos gay intenten boicotear vuestros conciertos por la canción Puto? ¿De qué manera les pudo haber afectado el revuelo que armado en el mundo gay, no? Sí, contame un poco, acá se armó mucho lío con el asunto del Puto, el tema Puto. Era nada más por decir la grosería, o sea, en realidad... No, o sea, evidentemente sí, Puto es una referencia a los homosexuales, supongo, pero en ese momento yo no lo pensaba así, no lo veía así, o sea, solo era por decir una grosería. Si en la escuela no puedo decir groserías, voy a la fiesta de 15, me tomo dos cubas y grito Puto y me creo muy rebelde. Y cuando uno canta 70, 80 veces Puto en un rango de 5 minutos, pues es catártico. Allá en México se le dice Puto a una persona que es cobarde. Y es como muy insultante y discriminatorio el tema, y en México, bueno, tiene otro sentido, ¿no? Ah, pero todos los significados de puto vienen de lo mismo. O sea, significan muchas cosas, sí, pero todo se reduce a lo mismo. ¿Qué es? Pues homosexual. Es una, no, cobardía, ¿no? No, porque la gente asume que los homosexuales es una de las concepciones de la homosexualidad, no la mía, quiero aclararlo, que el homosexual es cobarde. Pero no entendían la rola Puto. Entonces, no, es discriminativa y ahorita estarían en la CNDH estos güeyes. Y el puto no es el homosexual. Puto es el que te saca lo que tenés para comer. Puto es el que ejerce el poder de una manera desmedida. Ese es el puto. Es decir, a lo que están viviendo es a la necesidad de ser valientes. Ser homosexual es una actitud ante la cama. Ser puto es una actitud ante la vida. Piensa en nuestros gobernantes, que canten puto. O sea, no, es que es blasfemo, ¿no? Ya sabes. Nada lo justifica, me parece, ¿eh? La verdad que esto de... tenemos que fijarnos con lo que decimos porque podemos herir al otro, ¿no? Sí, la verdad que los de Molotov son unos putos. Sí. No. Ya, no, vale. No entendimos nada de toda la explicación. No. Pero bueno. Igual es interesante ver las distintas interpretaciones que hubo, ¿no? Respecto a este tema. Digamos, por un lado, yo acá fui tomando nota, ¿no? Digamos, por un lado, hablaban de una interpretación homofóbica, que es lo primero sí, que surge. Sí, la denuncia que se comen por eso, ¿no? Claro. Pero en realidad me parece que el análisis es más profundo, ¿no? Me parece que esto de está faltando a la valentía, entonces sos un puto. ¿Qué? Claro. O sea, bueno, es que ese... ¿Pero por qué lo relacionamos entonces con ser homosexual? Claro, que en realidad, creo yo, no es que yo sea mucho más que un... simple locutor que ocupa este lugar en este momento, pero creo que tiene que ver con el A ver, la acepción socialmente constituida de la palabra puto, ¿no? O sea, si el puto tiene los mismos gustos que una mujer, si la mujer es delicada, cobarde, etcétera, etcétera, el puto va a tener las mismas condiciones de delicado, cobarde, etcétera, etcétera. Digo, cuando un hombre, en esta sociedad machista, cuando un hombre cuida a los pibes, limpia la casa, cocina y qué sé yo, muchas veces dice, ¿qué hace de puto? Típico de machito, de cómo te domina tu mujer, ¿eh? Claro, entonces, creo que iba por ese lado, cuando el tipo dice, en realidad se refiere puto, se refiere no literalmente a la cuestión homofóbica, sino a la acepción de cobarde, digámoslo, más allá de que yo no coincido, creo que en la sociedad sí. Sí, gran parte de la sociedad tiene esa mirada, ¿no? Hacia el hombre que se encarga de las cosas de la casa, hacia el hombre que ayuda. Claro. En realidad pueden ser tranquilamente tareas compartidas, deben ser tareas compartidas. Sí, es lo ideal. Pero bueno, tiene esta connotación. No deja de ser un tema que trajo bastante controversia y que está en eje de discusión. Y bueno, y en ese generar controversia, también yo me acordaba del programa pasado, cuando Andrea Niles citaba a Kant. Sí. Esto de adueñarse el matrimonio como una forma de adueñarse de los órganos sexuales de la otra persona, y que yo reflexionaba y decía, quizás es una forma de decirlo con la cual yo no coincido en el fondo, pero sí en la forma, pensando en que genere un impacto en el que lo escucha, ¿no? Entonces digo, quizás esto de utilizar una grosería porque sí, y hasta una grosería controversial o controvertida, digamos, genera en esta obra artística, aunque sea una canción, digamos, es difícil que cualquier persona de habla hispana que escuche esta canción le resulte una canción más. Algunos por estar de acuerdo, otros por no estar de acuerdo, otros por... ¿cómo puede ser? Una canción donde están gritando puto cada tres palabras, dicen puto. Bueno, genera un impacto, ¿no? Entonces esta idea de la grosería porque sí, me parece que puede tener un... Más allá de la... Sí, es con toda intencionalidad, ¿no? Transmite un mensaje bastante claro. Sí. Bueno, pasamos entonces a nuestra próxima estación, que en este caso el día de hoy estamos atravesados por sociedad y cultura, y en el plano cultural, queríamos reflexionar sobre este tema que es bastante reciente, ¿sí? De 1997, bueno, me parece re viejo ya. Sí. No. Ay, no, claro, porque ustedes son todos unos pendejos. Ay, acá yo soy el nono. Estaba aprendiendo a caminar recién. Ah, yo estaba a punto. Joven, ¿viste? Estaba a punto de. Primer grado. Ay, yo estaba a punto de terminar. Empezamos a punto de la escuela. Yo iba a terminar la secundaria. No. Ay, me pasan el bastón después. Que... Bueno, dale, abuelo. Bueno, bien, entonces hablamos de. Las expresiones que conocemos que utilizan malas palabras. Oh, todas. El machismo de las malas palabras. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Hacemos un ping-pong de palabras, por ejemplo, de expresiones. Hijo de puta. ¿Qué otra? Hijo de puta. Concheta. Concheta. La concha de tu madre es otra. La concha de la lora. Y la concha de tu hermana. Sería boludo. La tríada, ¿no? Las tres conchas. De tu madre, de tu hermana y de la lora. Tenemos de la todo. La lora la digo ahí, digamos. A ver, absolutamente machistas, todas. Sí. ¿No? Siempre defenestrando a la mujer... Claro, porque digo, a ver, cuando se dice a una persona hijo de puta, a ver, primero, ser hijo de una prostituta en sí mismo no debería generar ningún perjuicio para con el nacido, digamos, el nacido no tiene responsabilidad de la profesión a partir de la cual nace, ya hasta hay una cuestión hasta diría religiosa, ¿no? Esto del pecado prenatal. Sí. Ya acarrea el supuesto pecado, la gente no me ve, pero estoy haciendo comillas con los dedos. Sí. El supuesto pecado de ejercer la prostitución, ¿no? Ya, primero la responsabilidad de la madre y otra, denigrás la profesión de una mujer. ¿Qué querés decir, Angie? Había un cartel que circulaba por internet que decía: las putas declaramos que los políticos no son nuestros hijos. Claro, bueno. Totalmente. Lógicamente. Y después, bueno, a ver, en líneas generales, la tríada de la concha, ¿sí? Como la acabo de bautizar. A ver. Concheta. Sí. Pues. Hacia 1976 en nuestro país, ¿sí? Para los adolescentes de la clase media alta que circulaban por Capital Federal y Gran Buenos Aires, el cheto que vestía blue jeans, moda joven, remerita rockera, campera de cuero. Y después de eso está el cheto, que nosotros en realidad es una terminología un poco más actual, ¿no? Claro, que utilizan los jóvenes. Que fue y vino, ¿no? Fue y vino. O sea, sí. Apareció de concheto, después se transformó en cheto, ahora es otra. Pero tiene otro significado, ¿no? Se denomina a las mujeres que toman actitudes ventajistas ¿sí? En cuanto a los requerimientos amatorios. Piola, astuta y avispada. Obviamente que concheta toma su origen de la palabra concha, que termina en el vulgar, que hace referencia a la vagina. Sí. Siempre con los órganos de la mujer. Sí, sí. No, no existe, ¿no? ¿Alguno? No. Digo, salvo, qué sé yo. Chisito, podría ser una... ¡El pene de tu padre! El pene de tu padre, claro, por ejemplo. No. Claro, yo, digo, yo me acuerdo de Silvia Zuller cuando le decía chisito, claro, a Jacobo Vinogrado, años A. Pero ahí, o sea, alguna analogía respecto de algún, qué sé yo, respecto a la zanahoria, al pepino, qué sé yo, pero si no, después insultos relacionados con el órgano sexual masculino, no. Boludo. No. Pero bueno, tiene pero tampoco, boludo no. Tiene otro. Bueno, sí, tiene otro. Bueno, vamos a la concha de la lora primero, que esa me mató. A mí la que me del gustó fue. El español rioplatense. Lora es una palabra del lunfardo que puede entenderse como mujer o también como prostituta. En francés, Lorette, con la traducción de mujer de costumbres libres. O sea, algo como el poliamor. Como mujer de costumbres libres. Mujer poliamorosa. Poliamor, sí. Haciendo referencia al tema del programa anterior, ¿no? Una casquivana, podríamos decir. Pero bueno, después se popularizó mucho cuando en el año 1901 un tango de Manuel Campoamor llamado vamos a ver cómo lo leemos. La cara de la luna, con puntos suspensivos, ¿no? Uh-huh. Que obviamente refería a esto, título. La C de la L, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí a partir del tango, digamos, estamos hablando empieza tango. Empieza a popularizarse el término la concha de la lora. Tango. Pero nada tiene que ver entonces con la lora, con el pobre animal, la pobre ave, nada que ver. Porque después eso se deriva en plumas verdes, ¿no? No, sí. Andate a plumas verdes. Claro. ¿Y dónde queda plumas verdes? Y la concha de la lora. Claro. De una. Sí, que hay que ser. Hay que buscarle una alternativa. La intencionalidad está, pero bueno, seamos un poquito más discretos. Claro. Bueno, después. Bueno, esto me encantó. Está buenísimo. Y tiene que ver con la historia. Yo creo que acá hay al menos dos personas que están muy contentas. Boludo y pelotudo me mató. Boludo y pelotudo. A ver. Durante la guerra de la independencia. Te invito. ¿Cuál era la técnica para oponerse a semejante maquinaria en cuanto a la guerra y la independencia traída por los realistas, ¿no? Uh-huh. Los gauchos formaban tres filas. La primera era la de los pelotudos. Sí, sí. Y sí, el que va al frente siempre es que se medio pelotudo. En primera fila hay que se medio pelotudo, es cierto. Claro. No lo puedo justificar. ¿Por qué le decían así? ¿No? Porque ellos portaban pelotas de piedras grandes amarradas con un tiento. Ajá. Para defenderse, ¿no? Claro. O sea, los pelotudos eran los primeros en salir a porque atacar. Llevaban las pelotas grandes. Y bueno, y sí, está bien. Las pelotas bueno, los segundos eran los lanceros. Uh-huh. Y los terceros eran los boludos que llevaban sus boleadoras con bolas enormes. Claro. Y cuando los españoles cargaban con su caballería, los pelotudos hacían la gala, rodeaban y desmantelaban al jinete y provocaban la caída de los que venían atrás, ¿no? Claro, y ahí aparecían los lanceros que los pinchaban por todos lados. Aprovechaban la circunstancia y ¡boom! Claro. En el piso, ¿viste? Claro, o sea que en realidad los boludos no eran tan boludos. No eran tan boludos porque venían atrás, remataban en el piso. De todo, claro. Eran los primeros en salir corriendo los boludos. Bueno, allá por el 1890, un diputado de la Nación, aludiendo a los que hoy llamaríamos perejiles, dijo que no había que ser pelotudo en referencia a que no había que ir al frente y hacerse matar. Ajá. Y ahí empezó a popularizarse el término. Claro, o sea que en realidad pelotudo sería un sinónimo de peón, ¿no? Digo, pensando en el ajedrez, la primer línea de defensa más básica, que es la que si muere no hay tanto problema. Entonces, bueno, ya sabes. Mirá vos. ¿Viste? No lo estamos usando tan mal igual, ¿viste? Todavía no hay que ser pelotudo. Claro, pero en todo caso quizás pelotudo sería el que va hoy en día se pensaría como el que va al frente, pero no se da cuenta que está yendo al frente. Claro, el no avivado. Claro, que lo están usando. Está bien, entonces. El rol del peón. El kamikaze sería el que va al frente. Sabiendo que va al frente, igual va al frente. Bueno, esa sería ya no kamikaze. Sería pelotudo. Pero ya pasó la Segunda Guerra Mundial y ya se nos escapa un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces. Entonces ya tenemos. Boludo, pelotudo. Y ahora viene carajo. Yo la sabía de esa chico sí, también. Sí, es más conocido. Un poco más ¿no? conocida, ¿no? Es que, según la Real Academia de la Lengua, carajo era el nombre que se le puso al espacio ubicado en la parte más alta de los mástiles, en las carabelas españolas, ¿no? Claro. Entonces, ir allá arriba era marearse hasta quedar tonto prácticamente. Y seguramente mandarían a los que se portaban mal y no castigo. Se lo dirían, claro. Che, ¡váyase al carajo! Claro. Discúlpame, Pepillo, ¿podrías ir al carajo a ver si hay tierra? No le dirían seguramente así, si no... ¡Pero te vas al carajo! Y después de decirlo así tres o cuatro veces, claro, ya no se tomaba bien. Y bueno, finalmente, tenemos culo. Una palabra... Perdón. Yo iba a decir, proviene del latín culus. A ver cuál será. ¿Cuál será? Ah, y es culo. Sí, que... No hay mucha explicación, chico. No, sí, en realidad, qué sé yo. Bueno, a mí me llama la atención eso. Yo miro algunos programas así en la televisión española y usan la palabra culo y no la tienen como una parte, digamos, como una palabra grosera, ni vulgar, ni nada, sino que la cola sería lo que tienen los animales, el gato, el perro, claro, tienen cola, y los humanos tenemos culo. Sería, pero acá así, porque la expresión, no sé por qué está tan vulgarizada, no sé por qué la palabra... Probablemente la usaran mucho en su momento las clases más bajas, y entonces las clases altas dijeron, ay, no. Bueno, es lo mismo que pasa... Decí pompis. Pero es lo mismo que pasa con rojo y colorado. Claro. Porque el vestido no es rojo, es colorado. ¿Y qué quiere decir colorado? Rojo. Ah, bueno, entonces, decir rojo, papá. Bueno, idiota... ¿Perdón? Ay, perdón, digo boludo. Me estás llamando a mí. Idiota, presta atención. Porque idiota es el que actúa para sí mismo. Estás actuando para vos mismo, ¿viste? Entonces podríamos decir que Macri es un idiota sin que nadie nos pueda decir nada. No, porque actúa para el beneficio de las grandes corporaciones. Ah, tienes razón, ni siquiera para el propio. No. O sea que es un gato, no es un idiota. No, es un gato. Sí. Bueno. Bueno, entonces un idiota es... Mira, acá no podría ser idiota porque en el cargo está... idiota es originalmente aquel que no se puede ocupar de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses privados. Entonces cataloga, me parece. Y podría entrar, ¿no? Entre idiota y gato ahí, como que las dos le quedan bien. Sí. Pero bueno, también habíamos encontrado algo de por qué le dicen gato, ¿no? Sí, estaba. Desprecia al que está en inferioridad de condiciones y admira a quien lo utiliza. O sea, el gato admira a quien utiliza. Que en realidad, si uno piensa en el buen animalito... En realidad, el gato, desprecia a todo el mundo, el gato. Sí, los gatos, no, el gato, el que le da de comer es santo de devoción, ¿eh? Sí, pero tampoco es que lo demuestra mucho, o sea, el felino... Sí, que no, te hace... Cuando tiene ganas y cuando no, te cuando mira con desprecio. Pero, ¿de acuerdo a sus intereses o no? Sí, ponele. Tenemos que retomar el programa con la Sociedad Protectora de Animales para definir esto, el rol del gato en la sociedad. Antes era gripe sí, gripe no, ahora será felinos amigables o no. Felinos amigables me gusta, felinos vividores me encanta. Ponele. Ahí está, claro, para el Facebook. Claro. Bueno, podemos tallar, ¿no? Si dan me gusta, me encanta, me entristece, me enfada y no me acuerdo con ese otro, quiere decir que están de acuerdo con Macri Gato. Y si no ponen nada es porque no. Bueno. Bueno, pero hay que insultar con propiedad, chicos. Totalmente. No, o sea, hay cuestiones que... No hay que ser mamerto. No hay que ser un mamerto de pocas luces, de escasa inteligencia. Exactamente. Entonces... Bueno, y ser... Ya berriendo medio como que va, tranqui. Yo te diría pajero. Dice que le estábamos... Siempre excitado sexualmente, bueno, significa berriondo. Claro, podría ser. Sí. Petimetre. Que se preocupa mucho en seguir los modos y mantener la compostura. Un lamebota, un careta. Un lamebota, careta, sí, ¿de qué te la da? Pero bueno, si querés decirle a alguien que está medio tonto, medio lelo. Surumbático. Tomando nota. Confiamos en que la gente está tomando nota. De última, después lo subimos a la página de Facebook. Y bueno, cuando alguien es medio asilvestrado, ¿viste? Medio poco educado. Asilvestrado. Asilvestrado, o sea, me mató, Muy silvestre. Claro, sí. Vive entre las matas, ¿qué onda? Que no está civilizado. Parte claro. De la barbarie, che. Y claro, desde el vulgo, como decíamos hoy. Mangurrián. No seas mangurrián, anda a bañarte, por favor. Sí. Ponele, claro. Sí, sí, sí. Y a los cobardes, mirá, en lugar de... Sí, ahí está medio igual, tiene... Cagalindes. Cagón. Claro, o sea, el tema de Molotov se podría haber llamado Cagalindes, por ejemplo. Claro. Difícil para ponerlo en... Cagalindes, está un poco complicado para... Cagalindes. Sí. Bueno, ya te estás poniendo medio pesado, Guille. ¿Vos decís que estoy siendo un vida perdurable? Vida perdurable. Este tema está bastante vida perdurable. Sí, y lo más lindo es que es una sola palabra. Sí, todo junto, como va, ahí. Pero bueno, y creo que los dos somos unos bulutuntunes, me parece. Y estamos hablando un poco sin ton ni son, ¿no? Bulutuntun. Hablar sin ton ni son. Sí, ¿no? Y bueno, ya cuando vos lo ves a esta hora a Martín así, tirado entre los controles, bien para atrás, le preocupa nada de la vida. Está hecho un casquivano. Casquivano. Si usted cree que Martín está hecho un casquivano, me gusta. Si no, me encanta. Y bueno, y aunque no hable mucho, nuestra productora podemos decir que es una crapulosa también, ¿no? Bien, sin vergüenza. Se la da de calladita, pero es carapulosa. Sí, es carapulosa. No tiene vergüenza, que es sinvergüenza. Una sinvergüenza. Claro, a ver, lo que la gente tiene que saber es que todo esto que decimos nosotros está guionado y está escrito. Pero, por favor. Por la crapulosa de nuestra productora. Che, estás un poco anticuado con estas ideas que tenés en cuanto al poliamor y eso, como que no. ¿Qué pasa que no estás de acuerdo con eso? ¿Sos medio o qué? Soy un carcunda. Sí, bueno. Nuestros oyentes que todavía no han llamado, nuestros oyentes que llaman y nos dejan estos mensajitos, Jorge Rafael y Leopoldo Fortunato, son un poco carcundas, ¿no? Sí, tienen esas ideas bastante retrógradas. Sí. Pero bueno, no son unos tragasantos tampoco. No. Cuando esto sale en el fin de semana, se ponen bastante tragasantos, ¿eh? A ver, nos están pidiendo aire. Sos un mangurrián cagalinde. Maleducado, cobarde, me lo decís porque estoy del otro lado, ya te voy a agarrar. Se enojó producción. Cuidado que te cortan el aire. Sí, bueno, y el último, a mí me dan ganas de comer cuando yo escucho... Bastante ridículo, ¿no? Ridículo, que en realidad es un fantoche. Y para mí fantoche es marca de alfajor. Es alfajor, ya ni siquiera ridículo. No, fantoche. Y bueno, y el último, que tenemos muchos... ¿Viste cuando estás ahí, te estás rascando el culo, que no haces nada? Va para allá, a vivir el reto. Que en las escuelas nos pasa, ¿no? El que siempre el que está ocupado haciendo algo y nunca hace nada. Dice, ay, ¿para qué estoy? Zascandil. Ese habría que incorporarlo en la hoja de concepto. Sí. Acá tengo un compañero bastante zascandil. Zascandil directamente. Sí. ¿Qué hace zascandil? Vamos a llegar a abrazar todo. Claro. Que va de un lado a otro sin hacer nada de provecho. ¿Viste? Siempre hay uno que está ocupado, siempre. Que nunca te puede imprimir una cosa, que no te puede hacer un favor, que... Me mirá a los pibes un rato, después lo cruzás tomando mate con los porteros. Está bien, hay que compartir con los compañeros, por supuesto. Pero bueno. Bastante sacandito. Estamos laburando. ¿Qué se le va a hacer? Ay, Dios. Bueno, ¿hemos llegado al final de este programa? ¿Tenemos un último audio? No. Bueno, les mencionamos entonces las palabras para que puedan insultar con propiedad. Sí, hacemos ahí una repasadita rápida. Dale. Mamerto. ¿A dónde estás, Mamerto? La agarré en Orsay. Mamerto, de pocas luces, de escasa inteligencia. Berriondo. Siempre excitado sexualmente. Petimetre. Que se preocupa mucho en seguir los modos. Surumbático. Atontado o lelo. Mangurrián. Asilvestrado o poco educado. Cagalindes. Cobarde. Vida perdurable. Pesado. Bultuntún. Que habla sin ton ni son. Casquivano. Despreocupado. Crapuloso. Un sinvergüenza. Carcunda. De ideas bastante retrógradas. Traga santos. Santurrón. Fantoche. Ridículo. Y zascandil. Que va de un lado al otro sin hacer nada. En fin. Bueno. ¿Te sentiste identificado? Bueno. Sí, bueno. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En fin. Bueno, hemos llegado al final de nuestro planeta rodante. Se nos fue corriendo. Yo quería dedicarle este programa a un compañero que pobre. Gabriel Jeque, que estuvo pobre, vomitando sangre en la semana. Estuvo medio hecho mierda, pobre. Literalmente. Y no, parece que ahora está mejor. Ya lo tienen cocinando en la casa. Ya te echo un puto. Cuando ustedes querían escuchar al oyente Pacho, acá está en vivo. Que digamos malas palabras no significa que entremos en un aire discriminativo. Estamos en la radio del instituto. Pedimos disculpas a todos por las malas palabras. Si alguien se sintió tocado, fue netamente profesional. Y aparte, que hablar de todo, ¿no? Porque no seamos caretas. Todos terminamos diciendo malas palabras, así que por favor no se indignen. No, obviamente, en realidad lo trajimos desde ese lado, ¿no? Humorístico, no, aparte si lo saludo de esa manera supongo que lo debes conocer, ¿no? Sí, yo saludo a Gaby en mi paralelo y las cosas que nos decimos cuando no hay micrófono por medio. Claro, no se puede ni hablar. Pero en serio, la verdad que sí, estuvimos medio preocupados en la escuela porque andaba complicado, le iban a hacer una endoscopía. Yo pensé que es una úlcera, ahora ya está en casa, más tranqui, pero sí, la verdad que estuvo complicado. Deseamos pronta recuperación, entonces. Sí. Bueno, y nos toca ahora la agenda, ¿no? Bien, tenemos ya, debe estar empezando la milonga, la yunta gratis en el Club del Refugio. 22 horas comenzaba. Y mañana, jueves 25, a las 16 horas, taller de libro, álbum y relato visual en Ateche, en Lagopuelo. Esta actividad es a la gorra. Mañana jueves 25 también, a las 9:30 de la noche, el pantallazo, el más buscado, México 2014, en el Zoom de FM Alas. El viernes 26, a las 8 de la noche, 20 horas, Clínicas Colectivas de Artes Visuales. Expone Juan Carlos Urrutia en la Junta Vecinal del Paraje Entre Ríos. El mismo viernes 26 a las 20 horas, Criaturas Nocturnas, experimentos de... ¿Citrans? No sé. Cumbia Chamaquina, Música Balcánica, Feria de Diseño y más invitados en el Club Social Buenas Noches en Bar 442. Bien, el sábado 27 a las 10 de la noche, 22 horas, Milonga y Show en la Escuela de Tango, también la Yunta, en el Club El Refugio. Y el domingo 28, 21 horas, Claudio Gavis en El Bolsón, ex guitarrista de Manal y La Pesada del Rock en Casa de la Cultura y el Bicentenario. Mira qué grande. Tenemos una agenda completita, ¿no? Bien, mañana tenemos un montón de actividades para hacer el fin de entonces. Mañana 25 de mayo festejamos un año más de independencia, de revolución, no, etcétera, etcétera. No de independencia, acá me van a retar las profes de historia, de la revolución, que fue lo realmente importante. Tenemos que hacer un programita sobre la verdadera revolución de mayo. Es cierto. ¿No? Bueno, de empanada de por medio. Sí, sí, con los muchachos vendiendo velas. ¿Angie? Sí, no puedo dejar de decir que el proceso revolucionario está en construcción y que hoy tenemos un contexto político que en vez de cuidar la nación que supuestamente se gestó, nos está vendiendo, gente, nos está vendiendo hoy más que a nunca, los extranjeros. Hoy más que nunca tenemos que recuperar las palabras de San Martín, casi Sarmiento. Digo Sarmiento, por Dios, edítame esto, Martín. No, de San Martín, de Belgrano, de Mariano Moreno, recuperar esa idea de patria que incluya, por favor, a los pueblos originarios, ¿sí? Basta el genocidio. Y bueno, nos vamos con un último tema musical. Dale, Fuck You de Lily Allen. Del disco It's Not Me, It's You y FUEP, editado en el 2009. La artista declara: la siguiente canción está dedicada a todas las personas en el mundo que deberían callarse. Está inspirada en un idiota que fue presidente de Estados Unidos. Su nombre es George W. Bush. En mi opinión, todas las personas que piensan como ese hombre deberían irse a la mierda. Bueno, váyanse todos a cagar. Como muy dijo, buenas noches. Como le dijo Chávez, al carajo. Váyanse todos al carajo. Muy buenas noches a todos, nos vemos el próximo miércoles. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.